apareció lo que por ti sentía. Te lo juro por el hijo de la Santa María. Ya me da igual si te va bien o va mal. Nena, lo de nosotros ya murió. Llegaste allí al funeral. Te lo juro, me da igual si te va bien o va mal. Tienes que aprender a decirle a Dios, ni Dios va a resucitar. Lo de nosotros tienes que superar. Ey, tú no ves que son las 6 de la mañana ya. Tantas preguntas, me siento en aduana ya. El Audemar que te regalé, yeah. Dice que ya es muy tarde pa' volver. ¿Te acuerdas cuando te decía que era tuyo? Eso cambió, lo intenté, lo sabe Dios. Te perdí, eso me dolió. Me encontró, ahora se me dio. Lo mataste, se murió. Sayonara, mami, adiós. Juro, ya me da igual. Pa' que sepas, sin cojones ya me tienes. ¿Dónde están metidas todos los viernes, los weekendes? Todos estos cabrones que te tiran no la tienen. Las que te ponían insegura ahora me quieren. Porque sigo siendo el mismo. Solo he cambiado de circo. Tus panas me tienen de ringtone. Mano en el pecho, este es el himno. Ya me da igual si te va bien o va mal. Nena, lo de nosotros ya murió. Llegaste el día del funeral. Te lo juro, me da igual si te va bien o va mal. Tienes que aprender a decirle a Dios, ni Dios va a resucitar. Lo de nosotros tienes que superar.